Esta es la revelación de Dios al hombre. Esta es la revelación de Dios al ser humano. Pero Dios es tremendamente, por decir, grande. Tanto es que nosotros no tenemos palabras, no tenemos concepto para definirlo. Y cuando queremos decir es grande, grande, grande, mejor decimos es inmenso. ¿Ya? O sea, in, que viene del latín no, ¿cierto? Inmenso, que viene de mensura, de medida. O sea, sin medida. No tenemos una palabra para explicar esto que por el Espíritu comprendemos. ¿Me ha pasado? Sí. Que dice, Dios, tú eres grande, grande. Ya, después podemos hablar en lengua mejor. Y esto, eso es maravilloso, hermano, es maravilloso. Yo creo que hay muchas personas que tratan de explicar las lenguas y a mí eso me llena el corazón. Incluso lo he dicho a gente agnóstica y lo encuentra espectacular. Agnóstico, no estoy hablando ateo, sino que agnóstico, que creen que hay un Dios y están ahí como esperando a ver si es real o una cosa así. Pero el explicador, mira, te llega el momento en que tú quieres decir más y más y parece que más es tan profundo lo que sientes y quieres expresar y no tienes palabras. Pero por supuesto, si el lenguaje nos dejó atados, ¿ya? El lenguaje fue una forma de poder comunicarnos después que hemos presas en él, por supuesto. Entonces lo mismo, cuando hablamos con Dios le decimos, Señor, yo te amo, te alabo, te doy gracias, eres maravilloso, y vaya, después podemos hablar en lengua, le digo, y Dios me da un lenguaje que parece que sale de aquí adentro, y yo lo escucho expresar, y habla en lengua, y habla, y está en una comunión con Dios maravillosa. Gloria a Dios. Y gloria a Dios por eso, y no es que la razón sea mala, en absoluto, lo que pasa es que la razón llega a un punto y topa. Pero ahí viene el Espíritu. Tu entendimiento queda sin fruto. Sin embargo, tu Espíritu se desborda. Y tú recibes el fruto de esa comunión, de esa bendición. Así que todos los que no hablan en lengua, pídanle al Señor esa tremenda bendición de poder comunicarse con Dios. Es una maravilla. Porque realmente salimos edificados. ¿De qué la filosofía no? Bueno. Primera vez que estoy en una situación así, nunca me he traído un té. Siempre me traes agua. Pero me quedo súper cargado. Ah, sí, pero es que me gusta. No, está preciso. Ya, entonces, perdón, ¿tan aburrido? No, ya, porque es como entre tú y no sé, ¿ya? Ya, en cuanto a, le explicaba que cuando Dios quiere ser comprensible para el ser humano, porque tiene un propósito, ¿cierto? Por eso quiere ser comprensible, quiere que lo amemos, quiere que hagamos su obra, le está doliendo enormemente, a él le duele, él sufre, él. Dios tiene angustia también. La palabra no es que él, no vamos a echar un tema teológico, pero en el punto es que hablemos de la angustia de Dios en esta eternidad que llevamos todos. ¿Cómo Dios no se va a angustiar de lo que le conté al principio? Si usted se angustia, o sea, ¿usted es más sensible que Dios? No, Dios tiene una angustia tremenda de la injusticia, del dolor, hermano, humano, de todos los flagelos que uno al mirar la historia y ver esas atrocidades, de lo que va sucediendo día a día en esta tierra y nosotros no nos damos cuenta porque vivimos nuestro metro cuadrado. Yo soy orientadora y trabajo con muchos jóvenes, adolescentes, y cuando tengo que recibir casos me doy cuenta que en verdad estamos en un mundo atroz en el cual no viene de ahora, esto viene de generaciones pasadas. Recibo a típico, uno recibe a los niños 16, 17 años tremendamente afectados por sus padres, pero sus padres fueron tremendamente afectados por sus propios padres, o sea, por los abuelos. Y uno le dice, oye, ¿tú tienes alguien que tú puedas decir que te quiere? Sí, mi abuela. Llamo a la abuela y le pregunto, ¿por qué la joven tiene esa cercanía? Y empiezo a indagar, es que yo nunca traté bien a mi hija. Entonces ahora que tengo mi nieta, quiero hacer con ella lo que no hice con mi hija. Yo me mandaba a cambiar, yo la dejaba botada. Entonces ahí tienen una hija que no puede responder por su propia hija, pero pero la bola sale al camino y empezamos a encontrar esto que le llaman ahora los hijos de la ira, que es un video muy bueno, bueno, hay varios en realidad, pero y el que justamente hablan los niños, los que han sufrido abuso, que han sufrido violaciones en sus derechos de niños, y es una cosa atroz, porque uno los ve de 9, 10 años tremendamente agresivos, pero es el fruto de lo que sembraron en ellos. Yo aquí veo un chiquitito, porque se parece que pasó adelante, que te dice, ¿trata con eso? Ya, y ese chiquitito, uno lo ve nomás, tiene inmediatamente, un chiquito cobijado, ya hace gente, le deben hacer fiesta, también me dio ganas de agarrar los cachetes, así como rico, así. Niñito, ¿cuánto cariño recibe? ¿Cuánto cariño no recibe otro en este mismo momento? Y al contrario, hace una gracia y nadie lo pesca. Ya, un bebé que está ahí y si nadie le hizo nada, no son reforzados y va pasando día, día, día, día, años. Claro, llega 9 años, 10 años, y ahí tenemos el que fue a parar a Valparaíso, ¿se acuerda? Cizarro. Que lo conocieron, hermano, porque fuimos a hacer una actividad evangelística y ahí está el Cizarro. Oye, un cabro chico, ¿usted cree que es porque eres malo nada más? Sino porque viene de atrás de una cadena, hermano, tremenda que se va traspasando, y este chico está, por eso que está en esta esclavitud hacia sus propios deseos. Pero no es solo culpable, o sea, estamos castigando en el niño, a sus padres, a su abuelo, a su entorno, y lo estamos castigando en él. Entonces, nos damos cuenta que Dios quiere hablar a nuestros corazones y quiere comunicarse, pero está también bloqueado por nuestras creencias. La palabra del Señor en Génesis 1:26-27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Entonces, ¿cómo Dios creó al hombre y a la mujer? A su imagen. ¿Cierto? Es su imagen. Y su imagen no es física, sino que es espiritual. Entonces, ¿dónde está tu valor? En la eternidad que lleva dentro. Ahí está. Ambos, tanto el hombre como la mujer, fueron creados a la propia imagen de Dios. Y la imagen de Dios es el componente espiritual que solo el ser humano posee, no lo poseen los animales. Dios creó al ser humano para tener una relación con él. Este ser es la única creación designada para este propósito. El haber sido hecho a la imagen de Dios no tiene nada que ver con las características físicas. Por eso que Dios no es hombre. Sabemos que Dios es un ser espiritual y no posee características físicas. Dios, por ser el creador de todo, es creador del sexo masculino y del sexo femenino, y de los sentidos y sentimientos, por lo que conoce las diferencias sexuales, y por su empatía divina valora con exactitud al hombre y a la mujer. O sea, sabe captarte a ti en esa dimensión que tu mujer no te entiende. Dios sí sabe comprenderte, y Dios a ti, mujer, te sabe comprender perfectamente porque Él hizo el sexo femenino. Así que no tenemos excusa para decir: mi marido no me comprende, no me escucha, lo único que no me entiende porque hablas tanto. Ya le dicen, es que quiero expresarme, quiero tener un momento. ¿Cuántas mujeres quiero tener un rato de conversar o pasear? Y mi marido no me entiende. Dios hizo el sexo. Hizo el sexo femenino y masculino. Por lo tanto, Dios sabe lo que te está pasando. Gloria al Señor. Entonces, Dios entiende sus sentimientos y tus deseos como tu madre o tu padre, pero de manera perfecta. Así que tenemos a quien acudir dentro de este ámbito en el cual Dios nos ha hecho nacer. Ahora, ¿se menciona la imagen femenina de Dios en la Escritura? ¿Sí? Sí. Muy interesante. Sí se menciona la imagen de Dios femenina, pero como era una estrategia, es obvio que si venía como mujer, no sé cuánto le iba a tomar atención. Si estamos hablando que hoy, en el 2012, millones de mujeres son discriminadas, el mensaje realmente no iba a llegar si venía por medio de una mujer.